Muy buenas tardes a todos los que escuchen esta bonita radio. Se hace desde La Paz, Ramírez y Los Laches. Aquí apoyando a los muchachos, vamos a hacer un poquito de improvisación. Sí, aquí me encuentro en el momento, en la redada con los panas de La Paz, aquí grabando. La voz populi sale de aquí, del corazón, donde se siente. Es la raíz de Los Laches, se escribe con che y se baja a pie. Se sigue parado aquí en la raya y no se le cae nada, ni nada de medallas. No voy por ninguna de primeras, yo solo quiero aprender a llegar a la cima. Aprender de la gente y enseñar a mi gente lo que Dios me pone a diario, en la mente, en la boca, el micrófono, yo lo expreso. Sigo aquí lento apoyando a la voz populi con mi talento, y es con los chicos de La Paz, con Harold, con Daniel, Ao. Y aquí venimos representando un poco del rap del Centro Oriente, paciente, gente apoyando a los chicos de La Paz que se vienen aquí presentes. Ahora, La Voz Populi. Bueno, pues ya les acabamos de improvisar un ratico y pues nada, muchachos, aquí invitándolos a ustedes de que dejen las drogas y se expresen más en el arte callejero, en la cultura. Y pues nada, muchachos, para adelante porque para atrás asusta. Sí, para adelante porque para atrás ni para tomar impulso. Yo veré. Representante Barrio La Paz, cero drogas, más arte y más cultura. Hip hop es lo que hay. Colombia, adelante. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.